pregunta a la secretaria María Inés, porque en base a eso por ahí puedo seguir haciendo el análisis de lo que estamos hablando. Yo en hace dos sesiones había solicitado el balance ejecutado, acumulado, lo habíamos pedido a octubre, pero estuvo disponible a septiembre. Esto que yo tengo en mano, ¿es lo que ustedes han ejecutado durante todo el 19 al mes de septiembre, desde el 1 de enero hasta el 31 de septiembre? Bueno, entonces es más triste. Por lo siguiente, porque por ahí, cuando uno está en su rol de concejal, lo que hace es pedir qué pasó en el 2019 para poder visualizar el 2020, y si lo tenía a septiembre, yo lo que tengo que realmente han ejecutado, lo divido por 9, lo multiplico por 12, le aplico lo que vaya a haber de inflación o no, lo que se vaya a incrementar, y de ahí sacaba las cuentas. En el presupuesto, en el ingreso ejecutado, por ejemplo, no figura que nadie del personal municipal tiene la partida original, el monto que tiene, el monto actual sigue el mismo porque no se ha compensado, tiene ejecutado en el mes el valor 00, el pagado en el mes 00 y el saldo disponible, lo mismo que tenía el presupuesto original. Entonces eso a mí me indicaría, si yo lo leo, como para que me sigas, eso me indicaría a mí que durante todo el año 2019 no hemos pagado sueldo, que no se condice con la realidad, porque yo he cobrado mi dieta de concejal y me la han depositado. Con ese criterio yo no puedo hacer un cálculo porque no me dieron los datos de lo que realmente ejecutaron. Si vos me decís, bueno, no, apretamos mal y salió el valor 00, pero si yo me fijo más abajo hay otras partidas en donde sí aparece el ejecutado, pero del mes. Por ejemplo, en la partida de combustible dice 540 mil pesos, 1101. Eso me indicaría más o menos lo que se consume en un mes, pero tampoco tengo el ejecutado acumulado. Claro, pero yo no lo tengo y necesitaba justamente estudiar para poder analizar si es viable todas estas cosas que se están planteando y por ahí para poder darle respuestas a la gente.